historia de verdad. Habla de un elemento, una matanza en una ciudad. Dicen que buscaba y un cuchillo en el armario. Solo utilizaba para fines funerarios. La primera fue su novia, la segunda su mamá. Luego su hermanita, después vino su papá. Que llevaba una vida muy extraña. Siempre se acostaba al llegar la mañana. Tu novia le decía que vas a morir. Déjame pequeña, debo hacerlo así. Esto sí es cierto. Aquí tenéis vuestra historia de verdad. Habla de un elemento, una matanza en una ciudad.